zaila direnen ilusioa. Ies egindako aginduak hainbeste geratan erori. Memorian gerditu da gure berik bizitzaren amets eta historia. Hola amigos, amigas, estamos una vez más en los territorios de la memoria. Esta sintonía es la que siempre nos lleva sobre sus notas hacia ese lugar desde donde desarrollamos una lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida, de la historia. La memoria que podéis oír cada 15 días, los jueves de 9 a 10 de la noche, los viernes de 8 a 9 de la mañana y los sábados, para aquellos que madrugáis menos, de 9 a 10 de la mañana. El punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. La memoria, que como sabéis es un espacio de largo recorrido de esta radio que es la 97 y Ratia, la radio que sueña pero que no adormece. En estos días de últimos de junio, como cada año, tenemos que volver la vista atrás, volver a la memoria de aquella madrugada del 26 de junio de 1969, allá por el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en aquel famoso pub, famoso después de los acontecimientos que tuvieron lugar, que se llamaba Stonewall Inn. En ese lugar se produce aquel día una redada policial que dará lugar a los disturbios del mismo nombre. Una serie de manifestaciones, de muchas manifestaciones espontáneas y también, por qué decir y por qué no decirlo, con sus componentes violentos que de gente, de gays, de lesbianas, de transexuales, de simpatizantes, de todo aquello que era la primera vez en la historia en el que la incipiente comunidad LGTBIQ luchaba de forma clara y en la calle contra un sistema que persigue la diversidad sexual y qué decir, qué no decir, la homosexualidad en cualquiera de sus expresiones. Por eso se reconoce aquel día como el inicio del movimiento moderno por los derechos de todos estos colectivos en Estados Unidos y en todo el mundo. A partir de ahí, los colectivos reprimidos, estos colectivos que durante tanto tiempo se veían condenados a estar en la oscuridad en sus manifestaciones afectivas, sexuales, en sus formas de quererse y de amarse, tratarán de demostrar que las personas de cualquier condición sexual son, efectivamente, cómo no, una parte de la sociedad, una parte tan importante como cualquier otra, y tratarán de fomentar, costándoles mucho, por qué no decirlo, una cultura de no confrontación y de asimilación con los heterosexuales, con ese heteropatriarcado que es el que continuamente machaca todo lo que tiene que ver con la diversidad. Pues por señalar un poco ese día, estar atentos también a todas las movilizaciones, concentraciones, a todo aquello que hoy en el año 2025 se está volviendo a llevar a la calle un año más para seguir el recorrido de aquella gente que en aquel día 26 de junio de 1969 se echó a la calle para luchar por sus derechos. Como todas las luchas, esta también tiene sus propias músicas y una de esas canciones, o es una de esas músicas, es la que en aquellos días compuso una miembro de esos grupos LGTBI, que era Madeline David y que precisamente se llama así, Stonewall Nation, la nación de Stonewall, dando el sentido de colectivo, dando el sentido de amplitud a toda esa gente que, como decimos, se echaba a la calle para luchar por sus derechos y para defenderse de la agresión, porque eso era ni más ni menos lo que hacía la policía allí en otros lugares, de la agresión del heteropatriarcado hecho Estado en este sentido en Estados Unidos como en tantos otros lugares. No. detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, pues esta es la canción, el himno, que pone la apertura al espacio de la memoria que normalmente dedicamos siempre a profundizar en algún tema, en alguna figura, y en este caso, en concreto, en la figura de Manuel de la Escalera, un hombre tan desconocido como tan rico en su vitalidad militante y en su vitalidad también creativa, porque Manuel de la Escalera fue muchas cosas. Para hablarnos de Manuel de la Escalera, de los muchos Manueles que habitaban dentro de este hombre, tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Oñate, que es profesor, historiador y también escritor. Él ha publicado recientemente un libro que se titula Manuel de la Escalera, desde la celda al olvido, en la editorial Materiales por Derribo, una editorial tampoco muy conocida, una editorial madrileña, pero que saca unas producciones excelentes, y en concreto este libro del que vamos a hablar a continuación con su autor, con Alfonso Oñate, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, Alfonso. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí abriéndote la entrevista, precisamente con ese himno de la Juventud Comunista Mundial en la época de la Tercera Internacional, y que, bueno, parece una cosa un poco peculiar para abrir la entrevista, que va a profundizar precisamente en la figura de un hombre como este hombre Manuel del que hablamos, que precisamente venía de esa burguesía a la que la joven guardia pretendía abatir y abolir, ¿no? Sí, sí. Bueno, es verdad, ¿no?, que Manuel de la Escalera provenía de una familia muy rica, puesto que él era hijo de indianos, ¿no? De hecho, bueno, él nació en México, en San Luis Potosí, aunque su familia provenía de la zona de Cantabria, ¿no? Pero eran dueños de minas de plata, entre otras cosas, y era una de las familias más ricas de lo que era San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues él se crió en un ambiente en un ambiente familiar muy, muy opulento, ¿no? De hecho, así se narra en uno de sus libros, que es Mamá Grande y su tiempo, que es un libro de memorias de su infancia, ¿no? Relata, bueno, pues cómo vivía su familia cuando él era niño, y es de una exuberancia indiana lo que nos cuenta ahí, que resulta muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, tú cuando abres este libro que acabas de escribir, una de las cosas, es un libro que desde aquí os digo, sin creo que pasarme en las medallas que te voy a poner, es un libro que se lee bien, con mucha densidad informativa, pero que no es para nada pesado, y que además te va situando capítulo a capítulo en los diferentes momentos vitales de este hombre, y cuando precisamente narras, recurriendo a lo que él había escrito, esos antecedentes familiares, esa familia indiana, penetramos en el ámbito de esos indianos tan bueno, tan conocidos o tan extendidos en algunas zonas también geográficas de la península ibérica, como Cantabria, como Asturias, incluso el País Vasco, bueno, con una riqueza que, bueno, tú sitúas muy bien el ambiente desde donde empieza a crecer Manuel de la Escalera. ¿Qué le lleva a él después a todo ese recorrido tan diferente a lo que presumiblemente le iba a tocar en la vida? Bueno, pues yo creo que ahí hay un hecho fundamental, y es que, para empezar, bueno, el sueño de todo indiano era volver a la península, ¿no? Porque y vivir sin trabajar, ¿no? Y mostrar, bueno, pues lo que habían sido los frutos de haber hecho las Américas, ¿no? Entonces, cuando su familia vuelve a España, él es muy pequeño, entonces, pues, y lo relata, como he dicho, en ese libro de Mamá Grande y su tiempo, se va viendo cómo es la historia de una familia que empieza a tener estrecheces económicas. Contrasta, pues, la vida, pues, opulenta que se había tenido en México con la vida que se va a tener en la península, ¿no? Y cuando llega aquí, pues van cada vez siendo las estrecheces más y más grandes, ¿no? Entonces la familia nuevamente decide volver a México, y ahí hay un hecho fundamental, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana supuso ya, entonces Escalera pues era un joven que, bueno, pues que aspiraba a ser artista, a ser escultor. Pues la Revolución Mexicana va a ser un aldabonazo, ¿no?, para él y en lo que era su mentalidad, ¿no? De hecho, para él es muy importante, porque él en México estudia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y ahí conoce a un tipo muy peculiar, que es Gerardo Murillo, que va a ser el director de la academia, el doctor Atl. Atl en náhuatl significa agua, y el doctor Atl introduce pues un nuevo estilo, ¿no?, y rompe con los moldes de la academia. Entonces ahí Escalera empieza a concebir un arte que, del que ya no es posible estar en las nubes, como él mismo dice. Entonces creo que ahí hubo un punto de inflexión, ¿no? Ese punto de inflexión que fue pues la Revolución Mexicana. Entonces eso creo que fue muy importante para ese contraste entre la familia en la que él se había criado, de una familia, bueno, pues rica y aparte pues de ideas conservadoras, con lo que va a ser luego su devenir ideológico. No solo en México, sino luego cuando de nuevo, en plena conflagración bélica, Primera Guerra Mundial, él vuelve a Europa y vuelve a tierras cántabras y va a iniciar un periplo por Madrid, por Barcelona, y finalmente recalará en París. Y bueno, pues eso ya va a ser definitivamente lo que le haga cambiar pues ideológicamente. O sea, Manuel de alguna manera toma conciencia, por decir así, conciencia de clase, aunque no fuera de la clase suya, en esa Revolución Mexicana, y es algo que ya le impregna y supongo sí. que irá trabajando en todo el recorrido vital posterior, lo que tú comentas ahora de Europa, y cuando vuelve a Santander, y en el libro relatas también un poco, bueno, pues esa cuestión cultural, que la creatividad de la escultura, pero también se siente llamado por otras artes, como el cine, por ejemplo. Sí, a ver, el paso, digamos, de la escultura al cine, Manuel de la Escalera, es algo, digamos, natural y que viene dado por esa inquietud que se despertó en Escalera en la Academia de México de hacer un arte para la gente, de hacer un arte para las masas. Como ya digo, en la Academia de Bellas Artes de México, él se llena, ¿no?, de esa idea de ya no es posible hacer un arte para estar en las nubes, ¿no? Entonces, claro, eso lo va a llevar, porque en la época lo va a llevar a lo que son las vanguardias, ¿no? Y siguiendo los pasos de la vanguardia, pues va a recalar finalmente en París. Pero digamos que el mundo parisino de la vanguardia, él lo acaba decepcionando. Y esa es la conclusión a la que yo llego, ¿no?, con la documentación que he manejado y demás. A él lo acaba decepcionando, le suena algo vacío y al final algo elitista. Entonces, claro, es cuando él descubre el cine, y el cine es que tenemos que tener en cuenta que en los años 20 era el espectáculo de masas por excelencia, todo el mundo iba al cine. Y claro, él también en París ve el acorazado Potemkin y siente lo que es la fuerza, ¿no?, de ese cine puño del que hablaba Eisenstein. Y claro, eso lo va a empujar definitivamente al mundo del cine. Además, tenemos que tener en cuenta que el cine en aquella época era mudo. Y era un lenguaje universal que podía entender cualquier persona del planeta. Entonces tenía muchas posibilidades y eso es lo que empuja a Escalera al mundo del cine. Además, esa adscripción hacia el cine viene unida también a su adscripción hacia el marxismo, el cual abraza definitivamente en París, ¿no? Entonces va una cosa unida a la otra, ¿no?, digamos. Tuvo que ser un momento vital muy, muy rico, porque claro, lo que tú comentas, y en el libro sí que aparece también reflejado y llama la atención, por eso digo que es un libro bonito, interesante de leer, porque incides también mucho en esos, yo creo, a través de pinceladas, en esos estados anímicos que luego llevan a la evolución de la persona. Entonces, en París, ve a toda esa vanguardia, como tú bien dices, como algo vacío, algo güero, mucho postureo, y él pretende algo mucho más pegado al suelo y al barro, ¿no? Sí, él quería hacer algo mucho más cercano a la gente. Escalera, hay veces que en las presentaciones de los libros me han preguntado cómo podría definir a Escalera. Y hay una entrevista que le hace un periodista cántabro, Luis Soler, y en los años 20, cuando él era todavía una promesa de la escultura y había estado en una primera temporada ya en París, y titulaba la entrevista Manuel de la Escalera, un caso de simpática modestia, ¿no? Entonces creo que Escalera no tenía esas ínfulas ególatras que muchas veces le adjudicamos al mundo del artisteo, ¿no? Entonces, él, de hecho, su concepción, yo lo expreso así en el libro, su concepción del arte es una concepción mucho más medieval. Él se ve más como un artesano, como alguien anónimo. Al fin y al cabo, lo que importa es la obra, ¿no? No el que la hace, ¿no? Y eso también lo va a reflejar muchos más años más tarde en un relato suyo que aparece en Cuentos de Nubes, un librito suyo de relatos que escribió en la cárcel, que es el retablo de la iglesia de Áridos, ¿no? Entonces, en el que muestra la concepción entre el arte, entre el artista, ¿no?, que heredamos del Renacimiento, con un nombre, con un peso y demás, frente al artesano anónimo de la época medieval. Entonces, yo creo que eso también es importante ahí resaltarlo. Esto que nos vienes diciendo ahora, vamos a decir que nos va situando también en unos años que fueron unos años tumultuosos, pero llenos de pasión, de pasión ideológica, de pasión militante por grandes sectores de las masas en toda Europa y podríamos decir casi que en todo el mundo, o sea, sí. Los años 30, los años 20, los años 30, donde se está fraguando esa confrontación que luego sería la lucha entre el fascismo y, bueno, la democracia entendido en el sentido más amplio, con un sentido mucho más popular y otras con un sentido mucho más burgués, pero que todo el mundo en esos años de alguna forma va situándose y Manuel de la Escalera en esos años es cuando incide a través de ese club proletario también que tú mencionas en el libro. Sí, a ver, él crea en Santander cuando, bueno, porque él vuelve de París en un estado comatoso, digamos, y entonces empieza a trabajar en el cine. En Santander, trabajando, echando películas como empleado en un cine, ¿no? Y a partir de ahí, aprovechando esos contactos con las distribuidoras y demás, él crea un cineclub proletario. Los cineclub proletarios responden a una llamada de un crítico hoy totalmente olvidado, que fue Juan Piqueras, que tenía una revista que se llamaba Nuestro Cinema, que era una revista que se editaba era en castellano y se editaba desde París y que sorprende hoy en día porque se puede encontrar por internet por lo cuidada de sus páginas, ¿no?, por su maquetación, es increíble, ¿no? Y Juan Piqueras hacía un llamado a que se empezaran a hacer cineclubs proletarios por toda la geografía española. Entre otros lugares, pues Santander, ¿no? Y Santander fue, digamos, el lugar donde más recorrido tuvo ese cineclub proletario, en el que, hombre, Manuel de la Escalera, pues tuvo un papel fundamental. ¿Y qué es lo que se hacía en esos cineclubs proletarios? Pues básicamente divulgar cine soviético. Tenemos que entender también que, bueno, contra lo que se nos ha querido vender muchas veces, ¿no?, en la República, la Segunda República Española, pues era una república burguesa y el cine soviético estaba censurado, por lo menos hasta el año 36 estaba censurado y tenía muchas dificultades para poder exponerse a alguna película, ¿no? Entre otras, sin ir más lejos, el propio Acorazado Potemkin. Se había hecho un estreno muy reducido en los años 20, en plena dictadura de Primo de Rivera, en el Hotel Ritz, o sea, que para que nos imaginemos, claro, pero era un grupo muy selecto. Entonces, bueno, pues Escalera lo que pretendía era exponer esas películas soviéticas a la gente. Y ese cineclub proletario en Santander tuvo muchísimo, muchísimo recorrido, muchísimo éxito. Y bueno, pues es, digamos, su labor más importante durante los años de la República en Santander. Tampoco debemos de olvidar que, bueno, que Escalera siempre mantuvo buenas relaciones con, quizás también por la familia de la que él provenía, con sectores de la burguesía incluso más conservadora, puesto que él fue también vocal del Ateneo de Santander, que es, digamos, el gran motor cultural de la ciudad de Santander prácticamente desde que se funda a finales de los años 10, ¿no? Y mantuvo buenas relaciones con Pombo Ibarra, que era el director del Ateneo de Santander y era había sido mayordomo del rey Alfonso XIII. O sea que él tuviera una... ya empieza a tener entonces una militancia activa, que él tuviera esa militancia activa, eso no le impide tampoco tener contactos con otro, con gente que está en cuerdas ideológicas muy diferentes a la suya, ¿no? Pero sí, son años de confrontación, y más en Santander, que es una ciudad levítica, una ciudad muy conservadora, y en la que el falangismo tenía mucho peso, y él cuenta cómo ya en los años 30 había enfrentamientos con falangistas en las calles, y cómo él tenía enfrentamientos. De hecho, en las elecciones del año 36, las que gana el Frente Popular, tiene un enfrentamiento en una mesa electoral con gente de ideas conservadoras y tal. O sea que son años, como bien tú dices, pues años de confrontación, ¿no? Son años de mucha lucha ideológica y de mucha militancia, ¿no? Y de siempre hecho, él tuvo esa... Sí, perdón. Sí, él tuvo... Te iba a decir que él siempre tuvo ese empuje militante también, ¿no? Claro, te iba a decir que, de hecho, él en su propia familia tenía esas discusiones, como tú bien narras, sus propios primos, tíos, gente muy vinculada a los sectores más reaccionarios de la derecha. Sí, sí, tenía familia que, bueno, vamos a ver qué son... familia que va a conectar con el falangismo, sí, sí, él tiene, de hecho, bueno, pues ahí cuento que su primo más allegado, Arturo de la Escalera, que es el que lo trae de París, el que le encuentra un oficio dentro del mundo del cine, al final va a ser un cautivo durante la época de Franco y va a estar preso en el barco Alfonso XIII, ¿no? Que se fondeó ahí en la bahía de Santander durante la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, él va a tener una relación con esa familia, ¿no? Con su familia. Sí, eso es así. Bueno, y llegan los años ya más determinantes, más de plomo, por decir así, la Revolución del 34, que mueve los cimientos y a la burguesía de todo el Estado le da el toque de atención de decir tenemos que frenar la organización de la clase obrera y esa beligerancia cada vez más activa y con más propuestas de realidad que tienen, y dan el golpe del 18 de julio de 1936, que... ¿En qué sentido o cómo coge a Manuel de la Escalera ese golpe? ¿Qué posición vital y militante toma él? Bueno, él en la guerra ya sabemos que él ya ahí tenemos documentación que nos asegura, bueno, que él era militante ya del Partido Comunista. Sabemos que bueno, pues que ya en los años 30 había sido militante sindical de la UGT. Y bueno, y también había participado en la unión de amigos de escritores intelectuales, amigos de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues él ahí en esos años, en ese, digamos, que la zona de Cantabria, la montaña, como se la conocía entonces, pues era una zona conservadora, pero va a caer del lado republicano durante la guerra. Y bueno, pues Escalera en ese tiempo va a participar en lo que se llaman las guerrillas de cine. Junto a un amigo suyo, pintor y también militante comunista, Rufino Ruiz Ceballos, pues van a rodar películas de propaganda, de las cuales, pues, por desgracia no conservamos... no conservamos nada, puesto que se enviaban a Rusia y no sabemos si estarán en algún archivo perdido por ahí o qué. Y entonces él, junto a Rufino Ruiz Ceballos, rodaban documentales de propaganda que en muchas ocasiones se rodaban por la mañana, se montaban por la tarde en el Palacio de la Magdalena y después por la noche se proyectaban. Y sobre todo estaban concebidos para proyectarlos también en Rusia. Entonces, por eso te decía que, bueno, pues que estos documentales, pues, probablemente estén en algún archivo perdido, en alguna lata, en algún archivo en Rusia o demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es va a ser su principal actividad. Luego también él va a participar en combate, en lo que va a ser cuando las tropas franquistas pues inician el asalto a Cantabria y bueno, pues lo poco que queda del diezmado ejército republicano en Cantabria, pues se marcha hacia Asturias. De hecho, él al final pues va a ser apresado precisamente en Asturias, en la zona de Mieres, que es el último núcleo de resistencia republicana en la zona norte, ¿no? Ya eso en el año 37. Y ya, durante la guerra, pues adquiere pues el grado de teniente dentro del ejército popular republicano. Llega la derrota y llega, evidentemente, como para miles y miles y miles, la cárcel. Sí. Bueno, pues en la cárcel, él va a estar en dos periodos, dos periodos, digamos, diferenciados en la cárcel, ¿no? Uno transcurre entre el año 37 y el año 41, y en ese periodo él va a estar en diferentes cárceles y también campos de concentración. De hecho, va a estar en Bilbao, ¿no? En el mismo Bilbao, un lugar donde él había estudiado durante su juventud, ¿no? Él va a estar en la cárcel de Tabacalera, en Santander, en la cárcel del Dueso, en la cárcel de Burgos, en Bilbao también. Y bueno, pues son años especialmente duros, puesto que la cifra de muchos historiadores, las cifras que arrojan sobre la cantidad de población reclusa son escalofriantes, ¿no? Entonces se improvisaban muchísimos lugares que anteriormente poco o nada habían tenido que ver con un presidio, pues se transformaban en presidio. En el caso de Escalera, el hecho de que pasara por tantas cárceles entre el año 37 y 41 se debe, bueno, a lo que se ha dado en llamar turismo penitenciario, que era una forma de hacerle la puñeta a los presos para impedir el contacto con las familias, que muchas veces era lo que te permitía pues acceder a comida, acceder a cosas elementales, ¿no? Las cárceles estaban saturadas y las condiciones de todo tipo, pues imagínate, ¿no? Eran infrahumanas. En ese periodo él va a tener contacto con alguien muy importante en la cárcel de Burgos, que es Frank Ryan, que es un preso de Lira, un preso irlandés, que había venido a luchar por la República dentro de lo que eran las brigadas internacionales, y que le va a empezar a enseñar los primeros rudimentos de inglés, algo que luego Escalera va a ser traductor, algo que luego pues le va a ayudar mucho, ¿no? Finalmente, en el año 41, sale de la cárcel del Dueso y ya será trasladado a Zaragoza. Es importante resaltar que en la cárcel de Tabacalera, en Santander, él va a sufrir una experiencia que le interpretará como mística y que también se apoderará, ese recuerdo se apoderará de él en sus últimos años de vida, ¿no? En su ya larga vejez, puesto que Escalera murió casi centenario, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esos primeros años de presidio son bastante duros. Todo esto sin que durante mucho tiempo Escalera fuese sometido a juicio, ¿no? Al final, bueno, pues se le somete a juicio en Santander y se le condena a 30 años de prisión, que luego, bueno, pues se reducen a 6, ¿no? Y luego hay como una amnistía, la que sale Escalera en el año 41. Yendo un poco a ese periodo carcelario y también recordando las sacas que había en todo ese periodo tan negro y tan cruel en las cárceles fascistas, recién triunfante el fascismo, hemos hecho, como siempre hacemos en el programa, una petición musical a la persona entrevistada, en este caso a ti, alguna canción que tuviera que ver con el tema que estábamos tratando, y nos sorprendiste cuando elegiste una que se llama o se titula Rascayú, y claro, nos llamaba un poco la atención. Luego, cuando la oímos, pues ya entendimos también un poco, después de leer el libro y de oír la canción, un poco por qué, ¿no? Era un poco el humor sardónico eso de la gente que seguramente estaba esperando la saca para mañana o para la próxima semana o para hoy mismo, y bueno, entre ellos me imagino que dentro de la desgracia incluso habría hasta bromas, ¿no? Sí, sí, era algo habitual, ¿no? El Rascayú fue un éxito a comienzos de los años 40 y se convirtió por parte de muchos presos condenados a la PEPA, como la llamaban así, a la pena capital, pues se convirtió en como en un himno de guerra, ¿no? Como en algo que de algún modo pues reivindicaba de toda la desgracia, ¿no? que sufrían, ¿no? Era como una manera pues de combatir, bueno, pues lo terrible, ¿no? Que era la situación de estar condenado a muerte. De hecho, simplemente decirte que de hecho en su libro de Muerte después de Reyes, del que ahora hablaremos, pues Escalera hacía referencia a esa canción que era el Rascayú. Pues vamos a oírla con nuestras y nuestros oyentes. Pone en la presentación de esta canción extraída del antiguo disco de Pizarra. O sea que imaginaros un poco el origen antiguo de este tema. Ahí va para todos nosotros. La historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Thank you. Pues era el Rascayú, este Rascayú que pone el comienzo a la parte final ya de la entrevista. Y queremos preguntarte ahora, Alfonso, la creatividad de Manuel de la Escalera dentro de la cárcel, ese libro de que mencionabas tú antes, Muerte después de Reyes, y algunas otras cosas más, ¿no? Sí, a ver, él luego... tendría que comentar que, claro, Escalera va a pasar tiempo en la clandestinidad, luchando contra el franquismo dentro de las filas del Partido Comunista en tiempos especialmente duros. Y bueno, pues al final pues va a ser detenido y torturado en los sótanos de Puerta del Sol, y al final pues lo trasladan a la cárcel de Alcalá de Henares, y ahí bueno pues y es condenado a muerte, ¿no? Y bueno, pues en ese periodo en el que él está en el corredor de la muerte en Alcalá de Henares, escribe esa muerte después de Reyes, ¿no? Hombre, ese prurito artístico yo creo que Escalera lo tenía de siempre, con, ya lo hemos visto, ¿no?, con la escultura, el mundo del cine, esa inquietud, ¿no?, por las artes. Y bueno, pues en la cárcel lo encuentra también en la literatura, ¿no? No solo en la literatura, con ese diario que él escribe de manera clandestina, sino también incluso con el dibujo, puesto que en una celda contigua otro preso, José Luis Gallego, un poeta, también en el corredor de la muerte, al final también le conmutarán la pena, escribe un poemario, Voz Última, que Escalera ilustrará en una edición facsímil que hacen a mano, ¿no? Entonces, bueno, pues esas inquietudes en Escalera pues estaban muy vivas, ¿no? Y de hecho, bueno, ya en la cárcel de Burgos pues va a formar junto a otros presos, a presos de incluso de otras organizaciones como la CNT, con Juan Gómez Casas y demás, una tertulia literaria que se llamará La Aldaba, y cuya personalidad más importante es Marcos Jana, ¿no?, el poeta, digamos el poeta oficial del antifranquismo. Entonces, bueno, he de destacar eso, ¿no? Sí, sería, creo, importante remarcar o recordar a nuestros oyentes que ese libro, precisamente, Muerte después de Reyes, y algún otro, supongo, de Manuel de la Escalera, todavía se pueden encontrar en diferentes editoriales para aquella persona que le interese, ¿no? Sí, sí, se encuentran en la editorial Acal. Sacó en los últimos 10 años, ha sacado algunos de sus libros, pues, entre otros Muerte después de Reyes, Cuentos de nubes, que son unos relatos que Escalera escribe en su mayoría en la cárcel, Mamá grande y su tiempo, que era el libro que mencionaba al principio de la entrevista sobre, bueno, sus recuerdos de la infancia, y una novela que hasta entonces no se había publicado, porque todo esto que he mencionado antes se había editado antes, ¿no? Él escribió una novela ya en los años 60, 70, cuando él salió de prisión, que se llama El caso del planeta asesinado, que es como una alegoría, en cierto modo, sobre la Guerra Fría. Entonces, y la bomba atómica y demás. Pero todavía Escalera tiene mucha obra inédita. Tiene un guión que se llama El buen juez, que él escribió al salir de la cárcel. Tiene una obra de teatro, Alba diferida, que tampoco se ha publicado. Entonces, bueno, todavía tiene obra inédita. Podríamos decir que Manuel de la Escalera sigue siendo pues un personaje tan rico como desconocido, porque quitando este libro que tú acabas de publicar y que cualquiera de nuestros oyentes puede conseguir, y desde aquí se lo recomendamos, no hay mucho más sobre él, ¿no? No hay mucho más sobre él. Es sorprendente porque cuando, bueno, yo lo señalo así, ¿no?, en el prólogo del libro, cuando yo conozco la figura de Manuel de la Escalera, leo la primera vez el nombre de Manuel de la Escalera y yo no tenía ninguna referencia. A ver, yo soy una persona interesada por temas de memoria histórica y desconocía muerte después de Reyes, por no tenía ni entrada en Wikipedia, ¿no? Escalera, estoy hablando de hace año 2014, 2015, hace cosas de 10 años, ¿no? Entonces era un perfecto desconocido, y lo cual me sorprende todavía más porque es uno de los presos que más tiempo estuvo en las cárceles franquistas, un total de 23 años en la cárcel. Y no solo eso, sino que el libro de muerte después de Reyes, un libro que es de lo mejor que yo he leído sobre literatura carcelaria, ¿no? Concentracionaria, está a la altura de los libros que escribió Primo Levi sobre el Holocausto y no es ninguna exageración. Es un libro que en otro país, en un país en el que se hubiera mirado de frente al pasado y no se hubiera hecho borrón y cuenta nueva, como se hizo aquí con la transición, se leería, sería de lectura obligada en los institutos, ¿no? Pero bueno. Pues una última pregunta ya un poco así, quizás capciosa para acabar la entrevista. ¿Cómo puede ser que un personaje de este calibre que estamos comentando, ni siquiera desde la propia izquierda, incluso desde el propio Partido Comunista, haya tenido pues mucha más reconocimiento y mucho más relumbrón, o mucha más utilización, por decir así, como tuvieron otros escritores y otros poetas más o menos de la misma onda, ¿no? Pues creo que por varias razones. Primera, por lo que acabo de decir, por el tema de la transición. Escalera no se ajusta al canon que marca la transición de amnesia e impunidad. Entonces, pues el hecho de ahora publicitar a un tipo que ha estado 23 años en la cárcel, que ha escrito libros en los cuales el peso carcelario es notorio, pues bueno, pues como que no casaba muy bien con esos tiempos de la transición, ¿no? Y después, por otro lado, porque Escalera es un verso suelto, es decir, él abandona el Partido Comunista a finales de los años 40. Y aunque siempre fue una persona muy reivindicativa y muy luchadora, y nunca abandonó ningún plante, mantuvo incluso sus amistades dentro de la cárcel y luego fuera, y fue perseguido luego después de salir de la cárcel, incluso a raíz de la publicación de su libro Muerte después de Reyes. Escalera es un verso suelto por esa deriva, digamos, que tiene en sus últimos años de vida hacia lo que es la mística. Entonces, claro, no se ajusta tampoco a los cánones de lo que se supone debiera ser un militante comunista, ¿no? Entonces, todo eso pues ha condenado a Escalera, y este libro pues pretende modestamente rescatarlo, han condenado a Escalera a lo que los mexicanos llaman la doble muerte, ¿no? No solo la muerte física, ¿no? Sino la muerte del olvido, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro intenta contribuir a que ese trocito de memoria no se pierda. Pues yo creo desde aquí, sinceramente, Alfonso, que lo has hecho muy, muy bien. O sea, Manuel de la Escalera, desde la celda al olvido, yo creo que a través de este libro, pues bueno, podemos decir que quizás haya sido un paso fundamental para que el olvido no sea tanto y podamos tener noción y conocimiento de un personaje de tal valía y de tal profundidad. Así que, bueno, pues aquí lo dejamos, agradecerte esa presencia, ese tiempo que has dedicado a estar aquí en el programa de la memoria, y quizás en el futuro con alguna otra cosa o quizás con la misma vayamos a saber, podamos volver a estar hablando en el mismo sitio. Pues muchísimas gracias por invitarme al programa y a contaros un poquito de Manuel de la Escalera. Y la verdad que me siento pues muy, muy agradecido de que me hayáis decidido contar conmigo para esta entrevista, la verdad. Pues nos despedimos también musicalmente y vamos a poner una canción que además menciona, que nos llamó también mucho la atención cuando mencionabas en el libro ese encuentro entre Miguel Manuel de la Escalera y Frank Ryan, el irlandés del,